Le damos la bienvenida a Carlos Casiani, referente, representante del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza. Aquí Ángeles te saluda, bienvenido al aire de la Mosqui, Carlos. Buen día, Ángeles, bueno, un placer escucharte. Gracias igualmente. Y también estar, bueno, gracias. También, por supuesto, estar en contacto a través de los micrófonos de la Mosquitera con la audiencia de los días martes, donde tenemos nuestra columna, como para escuchar un poquito de música mendocina y también comentar algunas novedades que pueden ser de interés para les músiques en general y el público en general también. Les puede interesar, por ejemplo, la agenda de actividades musicales para el fin de semana próximo. Pero para arrancar, quiero decir que lo que estamos escuchando en la apertura es la banda Ultramandaco, banda que se va a estar presentando justamente este fin de semana en Room Bar Cultural, ahí en la Alameda, casi al lado de la Biblioteca General San Martín. Esto va a ser el sábado a las 22 horas, allí va a estar Ultramandaco y los van a acompañar en el escenario la otra banda que se llama Sueño Inmoral. Las entradas se pueden conseguir por entradaweb.com. Bien, pasamos a la información que tenemos para hoy. Estoy con la voz bastante mal, Ángeles, así que les pido disculpas si por ahí tengo alguna disfonía, pero bueno. Dale, por aquí quedo pendiente ahí para hacerte la segunda, Carlos. Bueno, el sonda afecta de esta manera, evidentemente. Bueno, el Instituto Nacional de la Música, que felizmente todavía existe, sumándose a la Asamblea Federal de la Música, está llevando a cabo un ciclo de capacitaciones y talleres virtuales que va a estar todos los días jueves, de manera gratuita y de manera virtual, todos los jueves de agosto, de septiembre y de octubre. Ya comenzó el jueves pasado con una charla sobre derechos intelectuales, y la idea es ofrecer a los artistas musicales y a las artistas musicales una serie de actividades esenciales para el desarrollo de la trayectoria musical de cada uno. Así que estén atentos porque es gratis, pero hay que inscribirse previamente. Y para inscribirse hay que entrar a la página del INAMU. Allí van a encontrar toda la info. Únicamente se pueden inscribir aquellas personas que están registradas en el censo, o sea, en el Registro Nacional de Músicos del INAMU. Eso también es muy fácil hacerlo, así que el que aún no lo hace puede hacer las dos cosas juntas. Entra primero, se registra como músico independiente en el registro del INAMU y después se inscribe para estas charlas. El próximo jueves, el jueves que viene, jueves 8, la capacitación va a estar referida a concretamente cómo se declaran las obras musicales. Ajá, registros. Concretamente, claro, el registro en SAIC, en ADI, en CAPIF. O sea, creo que va a haber allí una actividad muy práctica en este sentido, porque se van a estar mostrando seguramente las planillas, y como todo se hace virtualmente ahora, después de la pandemia todo esto cambió, bueno, es importante recibir este instructivo como para no perderse en la maraña cuando uno navega en una página, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bueno, hay que tener alguna idea, algún conocimiento al respecto como para poder llenar todas las condiciones que allí se piden para registrar una obra, ¿no? Así que bueno, está disponible esto el próximo jueves a las 19 horas. Hay que inscribirse previamente, como dijimos, y bueno, y seguramente a las personas que se inscriban les van a mandar después por correo electrónico un link para que se puedan sumar a la charla por Zoom. Pasando a otra noticia, ya viniendo más a nuestra provincia, quiero recordar que también está vigente la convocatoria al concurso que organiza la Fundación Liliana Bodoc. Este concurso llamado Ronda Infinita es para, de alguna manera, celebrar los 20 años del libro La Saga de los Confines. Este es un concurso que va a merituar cuatro categorías: texto e ilustración, canción inédita, y ahí es donde entramos los músicos, artes escénicas y audiovisual. Las bases y las condiciones están colgadas en la página fundacionlilianabodoc.org.ar, y el plazo para inscribirse es hasta el 20 de septiembre a las 23:59 horas. O sea, tenemos por delante todavía más de un mes. Así que lean con atención las bases y condiciones para poder presentar, a aquellos que estén interesados, una propuesta de canción inédita. Por supuesto que, digamos, el texto de la canción. Ah, una cosa que me olvidaba: los que presenten proyectos tienen que ser de manera colaborativa, es decir, mínimo de dos personas. Por ejemplo, uno compone la letra y otro compone la música. La idea de este concurso es justamente el trabajo colectivo, ¿no? Un poco lo que plantea en toda su literatura también Liliana Liliana, Bodoc, y por eso como también, su esencia y claro, la comunidad, exactamente. lo comunitario. Así es. Por eso también el título, ¿no? La Ronda Infinita. Así que bueno, yo no voy a entrar en detalles en cuanto a las bases y condiciones. Lo único que voy a decir es que es para mayores de 18 años y que tiene que ser de manera colaborativa. Hay premios para primero, segundo y tercer premio, en dinero, así que también me parece interesante por ese lado. Repito, entren a la página Fundación Liliana Bodoc, todo junto, .org.ar, y allí van a encontrar todos los detalles de este concurso. Pasando a otra cosa, también quería comentar que el MIM seguimos con nuestras propuestas de talleres de capacitación. Estamos ahora promediando ya un ciclo de capacitación en percusión. Entonces, el próximo sábado, sábado 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, allí se va a estar dictando el taller Pandeiro Brasileño, y estará dictado por Leandro Parés, licenciado en percusión de la carrera de música popular de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, también esto es gratuito para los socios, socias, socies del MIM. Tienen que inscribirse, tienen que entrar a las redes sociales del MIM y buscar allí el formulario para inscribirse. Y los que no son socios aún tienen que abonar un monto de 5 mil pesos por transferencia electrónica. También todos los datos están colgados de la página, y tanto de Facebook como de Instagram. Y lo que yo puedo agregar a esto es que aquel o aquella que esté interesado, interesada en participar y no cuente con el recurso económico, pues mándenos un correo electrónico a nuestro correo, a músicosindependientes@gmail.com, y nosotros veremos la posibilidad de becar a esa persona para que pueda participar y no se pierda este taller sobre el pandeiro brasileño. Así que bueno, esto va a ser el próximo sábado a las 10:30 de la mañana, en el local que gentilmente nos facilita, y estamos muy agradecidos por ello, la Escuela de Música El Faro, que queda en la calle San Juan 519 de Ciudad. Así que también está al alcance de todo el mundo, pleno centro, y es sábado en la mañana, así que no habría por qué tener dificultades aquellos que estén interesados en participar. Y por último, quería comentar, Ángeles, que se abre una nueva convocatoria aquí en Mendoza, esta vez de la Facultad de Arte y Diseño, porque se está abriendo la posibilidad de participar en la Orquesta de Música Popular. Esta es la convocatoria 2024. Y bueno, va a haber una reunión informativa el martes 20 de este mes a las 10 de la mañana. Y hay que inscribirse en un formulario que está colgado también de las distintas redes sociales de la Facultad de Artes y Diseño. También pueden entrar al MIM y allí van a encontrarse con esta convocatoria. Me parece que es una puerta interesante que se abre para que los músicos puedan también desarrollar allí, en esta escuela, en esta, perdón, la Orquesta de Música Popular, digamos, sus aptitudes y seguir aprendiendo música junto con otros compañeros y compañeras integrando esta orquesta, que venía siendo dirigida por Pepe Sánchez, profesor de la universidad. Ahora la está dirigiendo interinamente Patricio Ibire, así que bueno, es una oportunidad para ver si uno está dispuesto a este tipo de actividades. Bueno, hasta acá tengo la información para hoy. Hay muchas cosas que están pasando tanto en la provincia como en el país, pero yo sé que la mosquitera se refiere a cada evento, cada cosa, cada problema, y están muy actualizados con la información, así que yo no voy a redundar. Lo que sí me parece, en todo caso, exhortar a estar atentos a las cosas que están pasando, porque la verdad que son muy graves y nos van a afectar a todos y a todas, por más que uno crea que está al margen y que uno lleva una vida sin importarle lo que le pasa al de al lado. Así que me parece que hay que abrir un poco la cabeza, escuchar un poco y interiorizarse, ir a la historia, ver qué pasó hace muy poquitos años en nuestro país y en nuestras provincias, y no comerse ninguna curva. Lo digo en general, pero me parece que es importante llamar la atención al respecto de esto. Si te parece, Ángeles, vamos a la agenda de actividades musicales. Vamos. Bien. Mañana, miércoles 7 de agosto, 21 horas, en Almacén Divino, esto queda en la calle Necochea 661 de Ciudad, se presentan Sebastián Kuselman, acompañado por Julio Cormio y Hugo Larrañaga. Esto es un espectáculo de jazz y tango. El viernes 9, a las 22 horas, esto es un poquito de autobombo, voy a hacer ahora, en Viña Rock Café, ahí en la calle General Paz y Perú, nos presentamos con Les Alfajores de la Pampa Seca, así que invitamos al público que nos sigue habitualmente a que nos juntemos el próximo viernes allí en Viña Rock Café a las 22 horas a escuchar temas clásicos de Los Alfajores y temas nuevos. El sábado 10 de agosto a las 21 horas, en Donde Duerme la Luna, esto es Viamonte 3005 de Chacras de Coria, se presentan Patricia Giner cantando con su voz y Bernardo Ríos en guitarra, y con un invitado especial, Esteban Pérez, en contrabajo. Y las reservas las pueden hacer al 1215-597-121. El sábado también a las 21 horas en Mediateca Belgrano, en Tomba 54 de Godoy Cruz, se presenta Luterieses y Amigos, justamente con Anabel Molina y Daniel Fermani. Las entradas las consiguen en entrada web. El sábado también en Rumba al Cultural, ahí al ladito de la Biblioteca San Martín, se presentan Ultramandaco y Sueño Inmoral, las entradas también por entrada web. Y por último, el domingo 11 de agosto a las 13:30 horas en La Guarida del Celebrante, allá en Colonia Segovia, en la calle Buenos Vecinos. Vecinos, a la altura de 7000, más o menos, un poquito más. Se presentan Rubén Jiménez y Eduardo Ordóñez con un músico invitado, Sergio Marinkovic, que viene de Chile, y las reservas las pueden hacer al 1213-028-947. Esto es almuerzo y recital entonces con Rubén Jiménez, Eduardo Ordóñez y Sergio Marinkovic. Bueno, Ángeles, hasta acá la columna del Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músiques de Mendoza. Muy completito, Carlos. Hiciste un recorrido por varios puntos de la provincia, así que en el centro, Luján, de estilo, folclore, rock, bueno, de todo. Así es, así es. Y esto no es todo, simplemente son las cosas que nos llegan, que nos piden difusión y trato de seleccionar también en los espectáculos que no tienen un apoyo oficial o de algún sponsor, o sea, que se manejan de manera autogestionada, ¿no? Así que bueno, seguramente hay más actividades musicales, pero bueno, algunas no me entero y otras están tan difundidas ya que no tienen necesidad de que yo las difunda en esta agenda. Tal cual. Vamos a despedirnos, Ángela, hasta el próximo martes, escuchando a los alfajores de la Pampa Seca, que ahora cambiamos nuestro nombre por Les Alfajores de la Ay, Pampa Seca. Nos mirá, van. pero qué modernos que son. Es que sí, pero fíjate vos que lo hacemos porque es como fijar una posición Claro, política, digamos. claro. Pero también es una broma porque el idioma inclusivo, el lenguaje inclusivo, no se refiere a objetos, sino a personas. Y los alfajores, un alfajor es un objeto. Entonces, aquellos que nos han insultado, que nos han despotricado, porque no sé, porque dicen que cambiamos el nombre, bueno, muchachos, ríanse alguna vez de algo, no sean tan mala onda. Vamos a escuchar entonces a Les Alfajores de la Pampa Seca, escuchando el tema Trenes y Cartas. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, nos vamos escuchando tremenda banda mendocina. Gracias, Carlos. Hasta el próximo martes. Hasta el martes. Chau, chau.